en la maratón tropical con la gran América Junior. América Junior, vuelve. Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar. No, estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer. Quisiera volver como ayer. A tus brazos, sentir tus caricias, hey. Tu piel, tu voz, hey. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Más fuerte. Haremos el amor. Eso es. No te marcharás. Haremos.